Hola, soy Paulina y también estoy nerviosa y emocionada y me parece muy increíble como pensar que estoy conviviendo con las personas con las que estoy en este espacio desde este lugar, ¿no? Que no hay. Pues que hay una intimidad generada a partir de, pues solo de estar aquí convocades. La pregunta es, ¿qué es lo que más te disgusta de tu voz? ¿Por qué? Uf. Creo que lo que más me disgusta es cuando no logro como sentir que puede salir como en su totalidad. Y quizás en realidad lo que me disgusta de eso es como el juicio que coloco en una expectativa de como si quisiera ser otra voz, como si hubiera una expectativa de que saliera de otra forma potente o como completa, y cuando sale como en hilitos de temor, pues eso, más bien lo que me disgusta es el no poderla recibir así como es.